paso por Clodomira y ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Volvaredal, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Llevo una flor para su altar que prometí en mi cantar. Ya se escucha en lontananzas el gemido de un violín. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Llena de fe.